Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Bienvenidos. Bienvenidos. Saludos amigos, bienvenidos a escuchar Diversas Voces a través de los 940 kilociclos de amplitud modulada. También estamos en nuestro sitio en internet en www.casadelacultura.gob.es. Digitan el link radio y usted puede escuchar la programación aquí y fuera del país a través de internet. Hoy es jueves 18 de junio del año 2015. Tenemos, como siempre, importante material para compartir con ustedes. Y ponga mucha atención, porque en el día de hoy tenemos dos entrevistas sobre los diversos cursos que se realizarán aquí en la Casa de la Cultura, en el Centro de Promoción Artística. La entrevista será con el maestro pintor Galo Duque, y también los cursos que se desarrollarán en el área de la mujer, Nela Martínez, la entrevista con Mónica López. La música de Ana Belén nos acompaña en el transcurso de esta mañana. Sean todos ustedes bienvenidos. Pensamientos, mensajes, historias de la vida cotidiana, en Vivir y Contarlo. Diversas voces, diversas voces, diversas voces. Los pequeños detalles. El alumno, según él, había terminado el cuadro, llamó a su maestro para que lo evaluara. Se acercó el maestro y observó la obra con detenimiento y concentración durante un rato. Entonces le pidió al alumno la paleta y los pinceles. Con gran destreza, dio unos cuantos trazos aquí y allá. Cuando el maestro le regresó las pinturas al alumno, el cuadro había cambiado notablemente. El alumno quedó asombrado. Ante sus propios ojos, la obra había pasado de mediocre a sublime. Casi con reverencia le dijo al maestro: ¿cómo es posible que con unos cuantos toques, simples detalles, haya cambiado tanto el cuadro? Es que en esos pequeños detalles está el arte, contestó el maestro. Si lo vemos despacio, nos daremos cuenta que todo en la vida son detalles. Las grandes y los grandes acontecimientos nos deslumbran tanto que a veces nos impiden ver esos pequeños milagros que nos rodean cada día. Un ave que canta, una flor que se abre, el beso de un hijo en nuestra mejilla, son ejemplos de pequeños detalles que al sumarse pueden hacer diferente nuestra existencia. Todas las relaciones, familia, matrimonio, noviazgo o amistad, se basan en detalles. Nadie espera que remontes el océano Atlántico por él, aunque probablemente sí que le hables el día de su cumpleaños. Nadie te pedirá que escales el monte Everest para probar tu amistad, pero sí que lo visites durante unos minutos cuando sabes que está enfermo. Hay quienes se pasan el tiempo esperando una oportunidad para demostrar de forma heroica su amor por alguien. Lo triste es que mientras esperan esa gran ocasión, dejan pasar muchas otras modestas pero significativas cosas. Se puede pasar la vida sin que la otra persona necesitara jamás que le donaran un riñón, aunque se quedó esperando que le devolvieras la llamada. Se piensa a veces que la felicidad es como sacarse la lotería, un suceso majestuoso que de la noche a la mañana cambiará una vida miserable por una llena de dicha. Esto es falso. En verdad la felicidad se finca en pequeñeces, en detalles que sazonan día a día nuestra existencia. Nos dejamos engañar con demasiada facilidad por la aparente simpleza. No desestimes jamás el poder de las cosas pequeñas. Una flor, una carta, una palmada en el hombro, una palabra de aliento o unas cuantas líneas en una tarjeta. Todas estas pueden parecer poca cosa, pero no pienses que son insignificantes.

estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces. En los siguientes minutos vamos a hablar sobre un tema que propone BBC Mundo. Y habla de qué son las peligrosas grasas trans prohibidas en Estados Unidos y qué alimentos la contienen. La mayoría de nosotros crecimos consumiendo alimentos que contenían una sustancia que hoy está considerada un ingrediente perjudicial para la salud: los ácidos grasos trans o grasas trans. Es en 2006 cuando los expertos comenzaron a crear conciencia en los consumidores sobre los riesgos de su consumo. Las grasas trans son un tipo de grasa vegetal que, al ser sometida a procesos industriales e hidrogenación, se transforma del estado líquido al sólido. Estos compuestos no tienen ningún valor nutritivo, pero la industria alimentaria las utiliza para extender el tiempo de caducidad de un producto y se encuentran principalmente en la comida rápida, los alimentos fritos, la margarina, los pasteles y las galletas. Los estudios han revelado que, igual que las grasas saturadas, incrementan los niveles del llamado colesterol malo, el cual está vinculado al desarrollo de depósitos de grasa en las arterias, que resulta en un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahora, la Agencia Alimentaria de Estados Unidos anunció que prohibirá su uso de manera gradual en un periodo de 3 años. BBC Mundo habló con el médico internista Jorge Loredo, especialista en medicina bariátrica, es la rama que estudia y trata a la persona con sobrepeso y obesidad, sobre los alimentos que todavía contienen este tipo de grasas. Por ejemplo, galletas saladas, dulces, pasteles congelados y otros alimentos horneados. Estos productos generalmente contienen grasas trans, a las que se le agregan átomos de hidrógeno para hacerlo sólido, con la intención de hacerlas más ligeras y menos aceitosas. Sin embargo, los expertos aseguran que no son absolutamente necesarios, ya que las grasas buenas juegan el mismo papel, solo que son más caras para la industria de los alimentos. ¿Palomitas de maíz para el microondas? Las grasas trans o sólidas se utilizan en estos productos a efectos de su conservación. Para sustituirlos, los médicos sugieren recurrir a la manera tradicional de preparación con aceite líquido en casa. Mientras más líquida la grasa, menos manipulada, más natural, el aceite de oliva se puede usar y no es un trans, dice Loredo. Pizzas y productos congelados. En el 2006 se empezó a crear conciencia sobre los riesgos de las grasas trans. Algunos productos congelados contienen grasas trans para prolongar su duración en el mercado. Los expertos sugieren iniciar la práctica de comprar los productos frescos y congelados en casa. En caso contrario, Loredo asegura que ya existen alimentos congelados que no las contienen. Hay compañías que venden papas fritas o snacks que ponen en su empaque que no han usado ningún tipo de trans en el alimento, explica el experto. Mantecas vegetales y margarina en barra. Cambiar el aceite vegetal líquido en sólido requiere un cambio químico. Por ello, se recomienda que los consumidores usen mantequilla en lugar de margarina, porque, según explica Loredo, aunque de origen animal, es mejor metabolizado por el cuerpo. La margarina y otros tipos de grasa sólida definitivamente no se deben usar. Se puede sustituir con aceite de oliva, dice. Cremas para café. A pesar de que también existen versiones de este producto sin grasa trans, los médicos insisten en que se pueden usar sustitutos menos dañinos. Se puede cambiar por leche natural, descremada o leche de soya, dice Loredo. Glaseados listos para usar. Los glaseados listos para usar son utilizados usualmente en repostería y contienen grasas trans que los mantienen sólidos y estables por más tiempo, temperatura, ambiente. A pesar de que las empresas están buscando sustitutos que mantengan la consistencia, numerosos expertos aseguran que la mejor opción es hacer el glaseado en casa desde cero, utilizando azúcar, mantequilla, leche, vainillas naturales. Gracias a las etiquetas en vigor desde el 2006, es posible saber la cantidad de grasas trans que contienen los alimentos empaquetados. Sin embargo, los científicos piden estar atentos a los productos en los que la grasa trans no está especificada, como los que se venden en granel, la pastelería y las papas fritas en los restaurantes. El invitado de hoy en Diversas Voces.

Lógicamente, algunos son artistas jóvenes, artistas que se están iniciando en las artes plásticas, pero también otros, como te decía, que ya tienen una trayectoria, que han realizado exposiciones dentro y fuera del país, y tienen ya un nombre, si cabe el término. Y realmente es como una antesala a lo que va a ser su trayectoria artística. Creo que les ha ido muy bien, tenemos una buena concurrencia de público, hay importantes comentarios que realizan quienes visitan la sala de los diferentes artistas que se presentan. Entonces creo que es uno de los fuertes que también ha ido realizando durante este tiempo. Incluso es definitivo el formato que utilizan los artistas, es decir, tendrían que ser un formato pequeño porque son salas pequeñas, ¿no? Sí, en realidad es una sala pequeña, acogedora, eso sí, pero exponen algo más allá, si son formatos grandes, medianos y grandes, algo así como 25 obras, en formatos pequeños más de 60 obras, o sea, cabe muy bien. Uh-huh. Entonces, sí, tenemos una importante concurrencia, y por otro lado, más allá de las exposiciones, también tenemos el plan, los proyectos que hemos ido realizando durante estos años de ferias de arte y artesanía. En un principio estaba definido como arte urbano, nada más. Luego fue cambiando un poco también, ha tenido un desarrollo que no lo habíamos previsto, pero que se lo ha ido ampliando. Porque así como hay artistas urbanos que tienen una forma de crear, si cabe, distinta, a través del reciclaje, a través de técnicas que han ido realizando, que han ido experimentando, pero también hay los artesanos, uh-huh, quienes mantienen sus tradiciones. Entonces, dentro de lo que es el proyecto de arte de exposiciones, de ferias, pues se ha ido ampliando a lo que tiene que ver con artesanía. Y lógicamente, en esto sí cabe indicar que se ha ido trabajando con quienes producen, con quienes fabrican, no con comerciantes. Ese es uno de los puntos que siempre establecemos, que deben ser los productores quienes trabajen con nosotros en nuestras ferias, que también hemos tenido una acogida muy importante. ¿Y quién realiza los acercamientos con los productores directos de los que trabajan en artesanías? ¿Cómo es el proceso, Mónica? Bueno, ahí tenemos, en el área de la mujer tenemos un personal bastante pequeño. Y tenemos que hacer las dos personas que estamos ahí prácticamente, tenemos que hacer labores diferentes. Entre ellas, lógicamente, lo que tiene que ver con el acercamiento a los artistas, porque algunos son artistas, otros se mantienen dentro de lo que es la artesanía. Entonces, vamos haciendo acercamientos a través de visitarles. Les visitamos en el lugar donde, en sus talleres, donde elaboran, donde fabrican, donde producen. Algunos tienen sus tiendas también. Por ejemplo, han ido abriendo sus tiendas en el sector muy tradicional como es La Ronda. Pero son artistas urbanos que han ido ampliando sus espacios. También para difundir y comercializar, porque de ello viven quienes fabrican distintos productos. Uh-huh. Y por supuesto, a través de esos acercamientos, o a su vez, si no podemos acercarnos a sus talleres, ellos vienen con sus productos, traen videos, es decir, tenemos diferentes formas para poder nosotros saber cómo fabrican, cómo elaboran sus productos, y no necesariamente que sean comerciantes, porque eso es lo que no querríamos, porque ellos tienen sus espacios ya establecidos. Ahora, las ferias que ustedes realizan en el transcurso del año, ¿son con los mismos artistas o artesanos, como tú mencionas, del año pasado, o son nuevos cada año? Se van incrementando. Es decir, si comenzamos con 50 artesanos, luego fueron 80, luego han ido variando, van creciendo, van apareciendo más artesanos, más artistas urbanos que van reemplazando a otros. Hay diferentes ferias, creo que es importante ello, darles más espacios. Y lógicamente a veces coincidimos con las fechas. Entonces simplemente hay un reemplazo, si se puede decir, entre quienes van a participar en las ferias. No necesariamente son los mismos. Uh-huh. Hay algunos que sí,

Tenemos un tema que queremos proponerles en los siguientes minutos. La organización ecologista Greenpeace presentó un informe que señala que los terrenos y las aguas de que se sirven los cultivos de manzana, la fruta más consumida en los Estados Unidos de la Unión Europea, son los más contaminados por pesticidas. Aquí el informe. La manzana se pasea de la sala al comedor. La realidad de las manzanas en Europa no suena tan divertida. Este martes la organización ecologista Greenpeace presentó un informe que señala que los terrenos y las aguas de que se sirven los cultivos de manzana, la fruta más consumida en los 27 estados de la Unión Europea, son los más contaminados por pesticidas. El estudio tomó 85 muestras de tierra y agua en 12 países de la Unión y constató la existencia de 53 pesticidas distintos. El 70% de ellos presenta una toxicidad elevada para la salud humana y para la fauna. Luis Ferreirín es el responsable de la campaña de agricultura en Greenpeace España, uno de los países concernidos por este problema de contaminación. Como todo en la naturaleza, parte de esos productos que se utilizan en el suelo y algunos para controlar las llamadas malas hierbas y los otros para intentar controlar las plagas de los cultivos, terminan en las manzanas. Es de sospechar que parte de esos plaguicidas, de ese cóctel químico, termina en las manzanas y a nosotros somos los receptores finales. En un informe reciente de Greenpeace hemos demostrado que muchos plaguicidas tienen efectos muy nocivos sobre la salud humana, como por ejemplo que son una vía para el desarrollo de muchos tipos de cáncer, pero también pueden dar lugar a enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson. Los suelos donde se encontraron más pesticidas están en Italia, Bélgica y Francia, en tanto que las aguas más contaminadas se encuentran en Polonia, Eslovaquia y también en Italia. En cuanto a los tipos de fungicidas, los que mayoritariamente se detectaron son el Boscalid, el DDT y el clorpirifos. Lourdes Plana Vidal, de la cooperativa frutícola San Bartolomé, en Huesca, al noreste de España, se encarga precisamente de vender pesticidas a otras cooperativas asociadas. Su testimonio es tan honesto como impactante. Yo creo que realmente sí que se ha abusado muchísimo de los productos químicos. Clorpirifos, por ejemplo, todavía se gasta. A ver, también se utiliza lucha biológica, pero también se echan insecticidas. ¿Y cuando ustedes utilizan esos productos están conscientes de que son nocivos para la salud de los consumidores? Pues yo no sé los agricultores hasta qué punto tienen la conciencia esta, no lo sé. Yo creo que el agricultor lo que quiere es hacer la fruta buena, que no se le ponga plagas. Y no los veo yo muy concienciados a la hora de decir, pues si esto va mal para la salud, no lo he hecho. En su estudio, Greenpeace promueve un cambio hacia el modelo agrícola ecológico como solución a esta crisis de contaminación. Luis Ferreirín, de Greenpeace de España. La agricultura ecológica, donde existe un 34% más de biodiversidad, tanto vegetal como animal, comparativamente con la agricultura convencional, es la principal herramienta para poder mantener ese equilibrio ecológico que es tan fundamental en la agricultura. Están en equilibrio, tanto lo que se puede llamar la plaga como el depredador, los daños son muy pequeños y fácilmente asumibles. La lucha biológica es introducir determinados insectos y animales que son depredadores para controlar esa plaga. Pero también existen, por ejemplo, determinados productos basados en sustancias naturales que permiten combatir. Uh-huh. ¿Y a nivel de costos eso es muy representativo para los consumidores? Depende mucho del apoyo que se está dando a la agricultura ecológica. Precisamente hoy en día, las grandes subvenciones en cuanto a la investigación están destinadas a la agricultura convencional, a la agricultura industrial, precisamente a desarrollar más productos químicos y otras tecnologías en este sentido para maximizar las producciones, cuando precisamente estamos viendo que más del 30% de la producción mundial de alimentos al final termina en la basura. Por lo tanto, lo que necesitamos es no intensificar tanto la agricultura. Por ejemplo, uno de los canales para que los consumidores puedan adquirir productos ecológicos a un precio más asequible cuando el consumidor compra directamente al agricultor sin intermediarios. Mientras se da el cambio de paradigma productivo, queda la opción de los frutos orgánicos, sobre los cuales, sin embargo, no deja de rondar una estela de duda, ya que es probable que el agua y la tierra de los que se sirven también estén contaminados por ser parte de un mismo ecosistema defectuoso. En cualquier caso, según los expertos, siempre será mucho más sana una manzana orgánica que una corriente. La manzana se pasea de la sala al comedor. No me piques con cuchillo, pícame con tenedor. Por picar una manzana, un dedito me corté. Mi abuelita me ha curado con un beso y un pastel. Están escuchando Diversidad. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Estamos de regreso con ustedes, amigas, amigos oyentes de Diversas Voces a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Está con nosotros en nuestros estudios el maestro Galo Duque. Él viene a informarnos sobre los talleres que estará dictando el Centro de Promoción Artística aquí en la Casa de la Cultura. Bienvenido, Galo. Qué gusto contar con tu presencia y gracias por haber aceptado esta invitación. Antes que nada, sí nos gustaría, Galo, que nos comentes sobre el trabajo que ha realizado Galo Duque como artista en el transcurso de este primer semestre, en cuanto a exposiciones, en cuanto a actividades. Bienvenido, Galo. Muy buenos días. Muchas gracias. Gracias a ustedes que nos abren las puertas para nosotros poder comunicarnos con la ciudadanía, con los oyentes, para que estén pendientes de que el Centro de Promoción Artística existe y está sirviendo a toda la comunidad. Pues al comienzo del año, mi actividad particular fuera del centro fue una exposición que se la hizo en la Alianza Francesa y que tenía la connotación de haber cumplido 50 años de mi labor como artista, como trabajador del arte, como un aporte a la cultura de mi país. Estamos en eso, vamos a ver qué pasa hasta fin de año. Viene por ahí una exposición colectiva del Colegio de Artistas Plásticos Profesionales de Pichincha, que me han invitado para que forme este colectivo y que será la exposición en las salas de la Universidad Católica. Eso para el mes de agosto. Dentro de lo otro, la labor que hacemos con el Centro de Promoción también ha dado sus buenos y grandes frutos este año. Hicimos una exposición con los jóvenes, jóvenes de entre 15, 18, 25 años, que empezaron en octubre del 2014. Estamos en el 2015. Sí, estamos en 2015. 2014-2015. Y el resultado fue que para el Día del Maestro nosotros inauguramos una exposición de dibujos que ha tenido muchos comentarios buenos. Con los estudiantes. Con los estudiantes de mis horarios en el Centro de Promoción Artística. De lo cual, pues, para mí es muy satisfactorio saber que allá hay un artista más dentro de la plástica de este país dedicado a los retratos. Uh-huh. Ya tiene conexiones, ya está produciendo, y eso es bueno, porque de esa forma le obligan también al maestro a subir un eslabón más, y eso es importante. Estamos en esa labor, estamos hoy ya casi al culminar el año lectivo y preparando las dos exposiciones anuales, tanto la de los jóvenes y adultos como la de los niños. La de los niños será en el área de la mujer y la de los jóvenes y adultos está prevista para el 28 de julio en el hall del Teatro Nacional. Esas son las exposiciones que estamos preparando. Al mismo tiempo que ahorita ya tenemos abiertas las inscripciones para el curso de verano desde el 1 de julio hasta el 31 de agosto. Antes de centrarnos en los talleres que dictarán en estos vacacionales, sí me gustaría conocer tu opinión, Galo, sobre cuánto influyó los pro o los contra de salir del ejido, donde usualmente, donde históricamente estaba el centro de promoción artística. Pues mira, nosotros hemos pasado ya 5 años fuera del centro de promoción y sí, hemos tenido una baja lamentable en no poder servir a los adultos mayores como los servíamos en el centro de promoción. Desgraciadamente estamos en un cuarto piso dentro de la Casa de los Espejos, en la Casa de la Cultura, y son 80 gradas que es muy difícil para que suban las personas de la tercera edad, que es que nos piden, nos suplican. Yo he ido y lo único que yo puedo decirles es, hablen con el alcalde. Son 5 años que se está destruyendo la casa emblemática en el interior del parque elegido. Cuando llueve se inunda, cayó un árbol, Galo, está cerrada, sirve solamente para los borrachitos que juegan 40 alrededor de ella. Y no hemos podido, de alcaldía, no sé, no si han tenido hemos podido alcanzar a tener un acercamiento con el señor alcalde nuevo. Y cuando hemos averiguado, nos han mandado donde la directora que tiene a cargo esta parte de los centros. Y bueno, parece que lo que ellos quieren no es entregar a la ciudadanía para la que fue hecha. Nosotros trabajamos en una obra social, no solo no cobramos, sino lo mínimo que es para tener los ingresos para el mantenimiento del centro, el pago de secretaria, limpieza y todo eso. Nosotros hacemos una obra social y nunca en los 48 años que llevamos el centro de promoción hemos dependido ni de sueldos de la Casa de la Cultura, ni de ningún gobierno, ni seccional, ni de los grandes. Hemos hecho nuestra obra por gestión, autogestión de los maestros y de quienes queremos servir a nuestro pueblo. De que siempre hemos comprendido de que cuando nosotros éramos estudiantes, el Estado nos dio la educación gratuita y hay que corresponder a eso. Uh-huh. Y hemos trabajado 48 años y seguiremos trabajando hasta cuando tengamos las fuerzas necesarias. Ojalá hayan nuevos jóvenes interesados en hacer una obra social como la que hicimos nosotros y emprendimos de jóvenes. Hoy pues ya estamos en una edad madura y algún rato tendremos que retirarnos. Galo, de pronto la gestión no se tiene que hacer a través de otras autoridades, me refiero por ejemplo el presidente de la Casa de la Cultura directamente con el alcalde de la ciudad y recuperar ese espacio que prácticamente pertenece es de la Casa de la Cultura y es del centro de promoción artística. Nosotros lo construimos, los artistas lo construimos eso y teníamos un convenio sobre el espacio. Hicimos una primera gestión con el mismo alcalde Barrera, con el cual estábamos ya al borde de que se nos devuelva eso, pero ya vinieron las elecciones y bueno, no pudimos hacer nada. Hemos estado insistiendo con el señor presidente que podamos tener una entrevista y que la Casa de la Cultura verdaderamente pida el comodato. Y si no quiere entregar al centro de promoción, que fue el fundador a través de la sección académica de artes plásticas de la Casa de la Cultura, que no ha funcionado, ninguna de ellas ha funcionado por más de 30 años, pues que lo haga funcionar en beneficio de la ciudadanía, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, que son los beneficiados. En eso andamos. No sé, esperemos volver a insistir al señor presidente, tener una reunión, que lo venimos pidiendo. Él ha hecho un convenio que parece que estaba ya hecho, el terminar para mí con la Casa de la Cultura, al quitar el enrejado que de alguna manera privatizaba y mantenía algo importante. Se mantenía la educación y la cultura y el respeto por las obras de arte que existen alrededor de las áreas verdes. Hoy es lamentable ver cómo todo eso está manchado. ¿De qué por depende? Los grafiteros, sí, totalmente de acuerdo, Galo. ¿De qué depende tú, conocedor del arte, conocedor de la escultura y hacedor de esculturas inclusive? ¿Qué pasa cuando un artista, o qué siente un artista cuando ve que su obra ha sido mancillada con grafitis y con pintura? ¿Qué pues sientes? Lo que tú sientes y lo que yo siento es como si ofendieran a tu familia, como si ofendieran a tu madre, como si ofendieran a tus hijos, algo de lo más querido y algo que estás entregando a la cultura del país. Es increíble que la educación en este país esté por los suelos. Antes la educación tenía un horario, tenía un respeto por las artes, los maestros enseñaban a respetar, nos llevaban a los museos, nos llevaban a las exposiciones, nos llevaban a oír conciertos en el Teatro Sucre, y así nos criamos. Éramos familia, y no es de ahora el buen vivir. El buen vivir en este país, desde que existe este país, el pueblo siempre ha tenido el buen vivir, y por eso se ha respetado siempre muchas cosas buenas. Hoy no sé qué está pasando con la juventud. La influencia de la televisión, la influencia de los medios, hoy son tremendamente negativos más que positivos. Vivimos dentro de una guerra fría, que es la guerra fría más tremenda, donde se ha acabado la familia. No hay familia, cada cual con su celular, cada cual con su tablet, ya no se conversa en la mesa, ya no se sabe qué pasa, nadie pregunta, nadie saluda, cada cual hace lo que quiere, y ese es la guerra fría más tremenda con que puede destruirse la humanidad. Y una forma de combatirlo eso es con un granito de arena, como hace el Centro de Promoción Artística, realizando este tipo de cursos. Tenemos los vacacionales, si nos gustaría que nos des la información respectiva, Galo, sobre cuándo inicia, qué tipo de curso es, para quién está dictado, entre otras cosas. Estos cursos están dictados para niños de 4 a 100 años, que es nuestro lema. Empieza el 1 de julio y terminarán el 30 de agosto. 2 meses, diferentes horarios. Nuestra atención es de 8:30 a 5:00 p.m. Cualquier información. Tenemos diferentes horarios, lunes, martes y miércoles, de 8:30 a 10:30. Esto es para jóvenes y adultos, de 10:45 a 12:45. Por la tarde, de 3 a las 17 horas, lunes, martes y miércoles. Los jueves y viernes tenemos de 8:30 a 11:30 y por la tarde de 3 a 5:00 p.m. Los sábados están dedicados para los jóvenes que estudian y para los universitarios. El intensivo, que tiene en la mañana dos maestros, en el horario de 9 a 1:30 p.m. y por la tarde desde las 2 hasta las 5:30 p.m. Estos son los horarios de los sábados para jóvenes y adultos, y su costo en el curso de verano son de $60 los 2 meses. ¿La metodología que se utilizará es 100% práctico o también teórico? Galo. Es teórico-práctico. Mientras se realiza el trabajo, hay toda la disposición de la teoría. También damos clases de teoría de acuerdo al estudio de color, anatomía, medidas de la cara y todo, mientras se va trabajando. No podemos dividir mucho el tiempo entre la teoría y la práctica, porque lo que vienen los alumnos es aprender la parte práctica, cómo utilizar los materiales, cómo utilizar lo que es la sombra, la luz. Son jóvenes, son adultos, Bueno, los jóvenes están en su época, están en el sitio preciso, pero los adultos son los que vienen a recuperar su tiempo perdido porque ya se jubilaron y les gustaba la pintura. Es mucho más, más lento el aprendizaje y ellos pueden aprender un poco más la teoría. Pasamos películas sobre maestros de las artes plásticas, de los grandes maestros, sobre Dalí, sobre cualquiera de ellos. Pasamos un documental sobre Grecia, sobre Italia, sobre los grandes maestros. Hemos llegado al impresionismo y del impresionismo para acá. Eso será una clase en el mes. Pero lo otro es práctico, teórico práctico. Vamos a utilizar este tipo de materiales, cómo se utiliza este tipo de materiales, de tal forma, académicamente, y vamos a la práctica. El número telefónico dice al 222-106, extensión 446, o al celular 0998-200474. Todo tipo de información respecto a estos cursos que iniciarán el 1 de julio y terminarán el 30 de agosto. Gracias, maestro Galo Duque. Muchas gracias a ti. Y estamos para servirle a la comunidad de Quito y a la juventud de todo el país, porque nosotros estamos organizados de acuerdo al sistema vacacional de la costa, de la sierra, del oriente y de Galápagos. Siempre estamos sirviéndole a todo el país. En buena hora. Muchas gracias. La Casa de la Cultura y el Centro de Promoción especialmente está en la Casa de los Espejos, sobre la sala de cine Pareja 10 Canseco. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Les acompañó Jaime Francisco Rosero y Andrés Viracocha. Que tengan un excelente día. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.